La palabra de Dios nos dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mis queridos amigos, ¿será que esta es aún la realidad de la palabra de Dios? ¿Será que sigue siendo el centro y el fundamento de toda creencia para tener revivimiento y un despertar en la vida de los seres humanos? Acompáñanos a descubrirnos. Ven, estudiemos juntos a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. La palabra de Dios nos dice, la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento a los simples. Esta misma palabra tiene el poder para alumbrar. ¿Alumbrar dónde? Alumbrar nuestras vidas hoy en día. Mi nombre es Leroy Hernández. Estoy muy contento de abrir las palabras de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí para abrir la palabra de Dios. Gracias, Argentina. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y yo también estoy muy feliz de poder estudiar sobre este tema tan lindo. Gracias, Natalie. Y con nosotros nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos listos para abrir lo que vamos a estudiar, la palabra de Dios. Amén. Es muy hermoso mensaje lo que tiene Dios para hoy en día para nosotros. Así es que voy a pedir a David si nos puedes acompañar con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque en este mundo de tinieblas, Señor, tú no nos has dejado a oscuras, Señor, y nos has dado tu palabra. Y tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Gracias porque a pesar de que veamos tanta oscuridad, tinieblas, engaños, Señor, podemos confiar en tu palabra que es verdad y que es una luz, Señor, en nuestro camino. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Creo que cada uno de nosotros aquí estamos como conteniéndonos, ¿verdad? Emocionados por abrir y poder ver este estudio que tenemos para el día de hoy. Creo que esto es un muy emocionante porque, ¿sabes? El estudio de hoy se centra en el poder de la palabra de Dios. Específicamente para que no solamente para ser leída y conmover y traer lágrimas a los ojos de los seres humanos, sino para hacer un trabajo poderoso de traer reforma, ¿verdad? De traer un reavivamiento, un despertamiento y un amor por Cristo Jesús. Y eso solamente lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Y quisiera empezar, ¿verdad? Hace poco estaba leyendo una hermosa frase, uno de mis libros favoritos, y menciona, este autor dice, mira, dice, la palabra de Dios o la Biblia es la voz de Dios. Es la voz de Dios audible, tan cierta y como si la pudiéramos escuchar con nuestros propios oídos. Si entendiéramos esto, si nos diéramos cuenta de esto, ¿con qué deseos abriríamos la palabra de Dios? ¿Y con qué ganas buscaríamos sus preceptos? El estudio y contemplación de las Escrituras sería considerada una audiencia abierta con el Dios infinito. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy en día. La palabra de Dios y el poder que tiene para traer específicamente un revivimiento, dijimos, ¿verdad? Y de esta manera quisiera invitar a nuestra amiga argentina si nos puede acompañar con el versículo para abrir este estudio. Claro que sí, se encuentra en Salmo 119, 154. Y dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Podemos ver estas palabras, ¿verdad? La última parte de este versículo dice, y vivifícame con qué cosa? Con tu palabra. Y yo no sé de ustedes, pero ¿queremos que hoy en día nos vivifique? Sí. Sin duda alguna. No una verdad, aparentemente un falsificado, sino una vivificación real. ¿Y cómo dice el salmista que va a ser vivificado? Con la palabra de Dios. Cuando estaba leyendo eso, leía pues, este salmista veo tal necesidad. Y me gusta cómo lo dices, like, vivifícame con tu palabra. Es como que sabes sin duda que él sí va a poder encontrar sus fuerzas por medio de la palabra de Dios. Es increíble que estamos hablando de reavivamiento, ¿verdad? Entonces, siempre que vemos, ha habido reavivamientos en la historia pasada, en la Edad Oscura y todo eso, pero cuando hubo reavivamiento, podemos ver que siempre se ha dado cuando se ha estudiado la Biblia seriamente. Cuando la gente se ha volteado a la Biblia, y la Biblia, que en esos tiempos en latín se llamaba sola escritura, ¿verdad? La Biblia y la Biblia solamente. Entonces, podemos ver que cuando la gente realmente se entraba en la Biblia y empezaba a estudiarla, y corazones eran rotos, y la gente entregaba su vida a Dios, y había un reavivamiento muy grande. Y yo me imagino que, mira, hoy en día necesitamos eso. Estamos buscando y nosotros tenemos, necesitamos reavivamiento, pero ¿qué es lo que necesitamos? Cuando sabemos que todo lo que necesitamos siempre lo hemos tenido. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿qué papel juega esto, la Biblia? En nuestras vidas. En este momento donde estamos buscando, quiero un reavivamiento en mi vida. Quiero arreglar mis cosas bien con Dios y seguirlo completamente. Podemos ver que esta palabra de Dios siempre la hemos tenido, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Es verdad, David. Y al estar hablando, tú sabes, David, estaba corriendo como por mi mente un poco la historia de este mundo. Podemos ver, ¿verdad? Hoy en día, muchas de las veces, como tú comentaste, pensamos que tenemos necesidad, ¿verdad?, por un reavivamiento, y que decimos, oh, necesitamos, tal vez, necesitamos más cantos y para experimentar un reavivamiento. No, no es suficiente los más cantos, más juegos, más campamentos, más, ¿verdad?, euforia, más instrumentos, más cosas. Y estoy evitando decir ciertas cosas, David, más PowerPoint y cada una de estas cosas. Pero en realidad lo único que se ha mostrado como la verdadera fuente de un revivimiento es la palabra de Dios. Podemos ver a Lutero poniéndose enfrente de aquel concilio, ¿verdad? Y él está conmovido solamente por la palabra y dice, mira, estoy firmemente plantado, ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. Está John Wycliffe, Jerónimo, marchando hacia la hoguera simplemente porque están conmovidos por el poder de la palabra de Dios. Podemos ver a cada uno de estos reformadores que están entregando sus vidas. ¿Por una euforia que han vivido? No. Es por la palabra de Dios. Ellos no decían, déjenme enseñarles un drama, ¿verdad? Y ellos presentaban la palabra de Dios, palabra por Dios. Y lo importante de todo eso es que no era solo para defenderse, sino que a través de esos mensajes que ellos llevaban con poder, solamente la palabra sola tiene un gran poder. Wow. Por más que no tengamos PowerPoint, por más que no tuviéramos nada, no estoy diciendo que es malo utilizar, estamos diciendo que sí se puede usar como una ayuda para la palabra de Dios, pero nunca podemos reemplazar todas esas cosas por la palabra de Dios. Y cuando estos hombres hablaban la palabra de Dios, gente era convertida, aún entre sus enemigos, la gente entregaba su vida a Dios. Y eso es el poder de la palabra de Dios, que nada más tiene, ni música, ni drama, ni lo que sea. Sí, habían, pues algunas de las cosas que estabas mencionando, Leroy, estaba notando que puede ser que sí nos pueden hacer sentir bien por el momento, pero va a haber situaciones reales en nuestras vidas que vamos a pasar que nos van a sacudir, y todas esas cosas no nos van a ayudar en ese momento, pero lo único que sí nos va a ayudar, porque es lo único que no cambia a través de los años, a través de los siglos, es la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar una segura fundación para cualquier situación que pasamos en nuestras vidas. Amén. Y la palabra de Dios, si vamos a Isaías, me gusta mucho este versículo, Isaías capítulo 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque al estar hablando, estamos hablando la palabra de Dios, tiene poder, ¿verdad?, para vivificarnos, para reavivarnos. Y dije yo, pues, ¿qué es tan especial, verdad?, de la palabra de Dios. Pero si recordamos, en el principio, Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Fue la luz, nomás porque Dios dijo. Y en este versículo, Isaías nos está recordando, y él nos dice, mira, yo digo, y va a ser aquello por lo cual yo la mandé. Si yo dije que yo voy a estar contigo, voy a estar contigo. Si yo dije que te voy a dar un corazón nuevo, te voy a dar un corazón nuevo y va a pasar. Entonces, cuando uno cree por fe en la palabra de Dios, cosas pasan, ¿verdad? Y pues también veo ese principio que este salmista, él cree en esa palabra de Dios, de lo que él dice sí va a pasar. Porque regresando a Salmo 119, versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Pero si notas, todavía este salmista todavía pues, parece que está en aflicción, pero él ha decidido creer en la palabra de Dios. Jesús me ha dicho esto, entonces él va a hacerlo. Y él sigue adelante, creyendo en la palabra de Dios. Es verdad, y creo que es sobrio y sano aclarar algo aquí, ¿verdad? A muchas de las veces podemos estar hablando ahorita del poder de la palabra de Dios, y es en verdad, la palabra de Dios tiene poder por sí sola para mantenerse en pie. Ya lo hemos comprobado a través de la historia. Pero ¿qué fue lo que en realidad tuvo poder para transformar la vida de las personas que estuvieron en el pasado? No solamente los que vieron las edades oscuras. Y dicho sea de paso, es muy interesante poder ver cómo Satanás constantemente es empleado en acabar con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el poder no está en este, podemos decir, y quiero no ser malinterpretado, en el libro en sí, en decir, por ejemplo, hace tiempo escuché a una persona, y esto es algo tan chusco que muchas de las veces se puede malinterpretar, decir, oh mira, pues si está enfermo alguien, corte un pedazo de la Biblia y métela en agua caliente y cosas así, y tómeselo, se va a sanar. Muchas veces esto parece una idea ilógica, pero así es como se toma la Biblia. Pero la razón por la cual la Biblia tiene el poder para transformar la vida de las personas no es simplemente porque son letras, sino porque es la palabra de Dios. Y tiene poder cuando las personas que la escuchan hacen ¿qué cosa? La creen. Y la toman como en realidad la palabra de Dios. Y cuando las personas escuchan la voz de Jesús, dice, mira, he aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo, dice el Señor, estoy en persecución, están tratando de matarme, pero yo creo, me aferro a tu promesa, agarro y corro con ella, es cuando la palabra de Dios tiene poder, amén. Amén. Quiero leer en Salmo 119, versículo 116, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y esta parte nada más quiero enfocarme porque muchas veces, ¿cómo nos va a sostener Dios? Con su palabra, y dice, y viviré. Y lo interesante es, ¿qué tal si nosotros no sabemos la palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos va a sostener? Dice, ¿cómo nos sostiene Dios? Es a través de su palabra. Pero muchas veces, como tú dices, Leroy, sosténeme con tu palabra. Entonces tengo que llevar mi Biblia en mi mochila o en mi bolsa, una Biblia, y Dios me va a sostener. ¿Así trabaja? Claro que no. Nosotros tenemos que estudiarla. ¿Cómo vamos a clamar? Muchas veces estamos clamando una promesa, tenemos un dolor grande, pero hay una promesa en la Biblia que está lista para ese dolor, pero nosotros no la sabemos. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos va a sostener si la palabra no está en nuestros corazones? La palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera que mi camino. En lugares oscuros vamos a andar. Y la Biblia también dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Wow. O sea, la palabra de Dios nos puede ayudar a si tenemos hábitos malos, etcétera, nos puede ayudar a no estar pecando también. Entonces la palabra de Dios es completa. Uh-huh. Te ayuda. También nos reprende, ¿verdad? Y eso no nos gusta, pero también nos sostiene, nos alimenta y nos provee lo que necesitamos. ¿Cuánto más deberíamos pasar tiempo en esta palabra de Dios, verdad? Que esto es por la eternidad. Y mira, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí mismo ya nomás nos dice, es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Wow, es como un arma, ¿verdad? Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como decía Leroy, aquel que lee la palabra de Dios y cree y entra en el pensamiento, hace ver qué es lo que hay en nuestro corazón y nos revela qué hay malo y nos hace sentir nuestra necesidad de Dios. Por eso cuando Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Él dijo escudriñad, porque uno puede leer y nomás leer sin pasarle por aquí, ¿verdad? Nomás le pasa para allá. Pero cuando uno lee para entender, ¿verdad? Y con oración, entonces veremos que va a transformar nuestras vidas, va a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y algo que quiero agregar, agregando a lo que tú dices en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, toda escritura es dada, ¿por qué? Por inspiración. Y dice, ¿inspiración de quién? De Dios. O sea, esto no es algo humano. Es increíble que hay muchos autores y todos tienen el mismo tema. Autores de diferente educación, autores de diferentes tiempos, diferentes edades, y todos hablan, apuntan a un tema central, entrelazados perfectamente. O sea, esto no es natural, es inspiración de Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esto no es solo como dicen, entonces la Biblia solo es para regañar. No. El versículo 17 nos contesta y nos da el significado. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que, bueno, yo soy un buen muchacho, y lo que yo haga, entonces va a estar bien, voy a seguir lo que mi corazón diga. Y eso no es así. Nosotros muchas veces caemos, oh, yo pienso en esto. ¿Tú qué opinas de esto? Oh, yo pienso que está bien. Yo pienso que está bien. Y nos podemos enfocar en cuando nosotros deberíamos estar diciendo, un escrito está, la Biblia dice esto. Y eso es lo que cuenta, ¿verdad? Quisiera hacer un punto ahora, y dicho sea de paso, esto es uno de mis temas más favoritos y estudios, y no simplemente porque es algo, ¿verdad?, que se oye muy, muy bien, sino que en realidad me he dado cuenta, jóvenes, y quisiera expresar aquí cuando nosotros creo que estamos en confianza, muchas de las veces, por mucho tiempo, yo estaba estudiando versículos como, por ejemplo, muy conocidos, la gente que nos está escuchando los conocen también, como Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que dice, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 1, versículo 16, también encontramos Pablo que dice, no me avergüenzo de qué cosa. El Evangelio, ¿por qué, Pablo? Porque es el poder de Dios para salvación, pero ¿para quiénes? Para todo aquel que cree. Y muchas de las veces yo me encontraba escuchando, Dios es Hijo unigénito para que nadie perezca, ¿verdad? El poder del Evangelio, pero siempre, nunca me detuve a detener que había una distinción, es para todo aquel. Para todos no, solamente para aquel que crea. Y tenemos el mensaje de los tres ángeles también, muchos mensajes que tenemos, pero siempre, aún en Romanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 31, si no me equivoco, dice, más el justo, ¿por la qué fe, dice? Por la fe vivirá. Quiere decir que hoy en día, estos versículos tienen poder, sí, Dios ha dado su Hijo amado, sí, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero es para aquellos que creen, y creen en que en un escrito está, que lo ha dicho su palabra. Y estos versículos pueden tener el poder en nuestras vidas hasta que lo creamos. Muchas veces leemos, estudiamos profecía, pero simplemente es puro intelecto. Y creo que ha llegado el tiempo en que tomemos a Dios en su palabra, como mencionábamos Argentina, que aquel Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Ese mismo es el mismo que tiene poder. Decir, mira, hay oscuridad en tu vida. En mi vida hay poder para traer la luz una vez más. Y tomarlo así, aun cuando los sentimientos, nuestros deseos, lo que podemos ver con los ojos, nos traicionen, nos digan lo contrario. Si Dios dice que me va a perdonar, Él me va a perdonar y ayudar. Y la palabra de Dios dice, cuando Jesús habló y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo podemos encontrar a Jesús y agarrarnos de Jesús? Y es algo muy bonito en San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice... Está hablando Jesús y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso le está hablando a los fariseos, le dice, escudriñad las Escrituras, porque para ustedes piensan, pero que porque tienen conocimiento de la Biblia, tienen vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonios de mí. O sea, en realidad, como un pastor nos estaba diciendo, que no es qué es lo que conoces, sino a quién conoces. Si uno estudia la Biblia y no encuentra a Jesús en la Biblia, en realidad lo que estás obteniendo son trapos de inmundicia que no nos van a valer nada. El objetivo es encontrar a Jesús. En cada parte de la Biblia nosotros encontramos a aquel que murió por nosotros, a aquel que está dispuesto a redimirnos, en aquel que nosotros podemos creer, a aquel que está dispuesto a perdonarnos, a aquel que es nuestro abogado, a aquel que nos está defendiendo hoy para nosotros. Entonces, no es qué es lo que sabes, sino a quién conoces. Y eso es algo que me encanta mucho, que cuando estudio la Biblia, yo me pongo a orar, Señor, por favor, háblame tú. No quiero que sean solo palabras, Señor, quiero que tú me hables a ti, a mí. Entonces es algo muy hermoso que en la palabra de Dios está viva, no está muerta. No es otro como cualquier otro libro. Sí, yo me acuerdo cuando escuché este versículo también dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo me acuerdo que a veces también yo pensaba que pues yo quiero saber más de Jesús, quiero saber más de Jesús. Entonces yo me iba a los evangelios y empezaba a leer los evangelios. Pero cuando leí este versículo, dice las escrituras, entonces me dice que de Génesis a Apocalipsis, aún en el Antiguo Testamento, en todas partes vamos a encontrar el carácter entonces, de Jesús. Entonces no solamente el Nuevo Testamento. Entonces no solamente en el Nuevo Testamento. Aún en leyendo sobre los profetas, todo se puede leer, encontrar su carácter. Y aún en Apocalipsis, ¿sabes? Podemos encontrar la introducción, dice la revelación, ¿de quién dice? De Jesús. De Jesús, ¿verdad? Y las profecías por todos lados que escudriñemos la Biblia, nos presenta a Jesús. Entonces podemos ver dos elementos muy importantes, la palabra de Dios como la fundación o el fundamento que traerá reavivamiento a nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas de las veces, ¿saben? Hay muchas personas sinceras dentro de la iglesia y en realidad quieren que los jóvenes florezcan y regresen a los caminos de Dios. Y muchas de las veces, como la competencia es muy grande, de fuera del mundo, que por ejemplo, que hay mucha distracción y cosas que causan la tensión y cosas así, ¿verdad? Queremos traer lo mismo dentro de la iglesia y crear una atmósfera similar para atraer a los jóvenes. Pero sabes, David, y cada uno de ustedes, eso no ha sido la situación en mi vida. Lo más que ha causado un reavivamiento y algo que no puedo explicar con palabras en este momento en mi vida ha sido escuchar la dulce voz de Jesús, no a través de ningún otro lugar, sino a través de su hermosa palabra. Y al escuchar a través de ella, al leerle y decirle, Señor, un versículo solamente, pero yo quiero que tú me hables. ¿Qué es lo que quieres decirme a través de ella? Y al escuchar la voz de Jesús, eso es lo que en realidad empieza a reavivir, ¿verdad? A renovar nuestra vida espiritual con Dios. Yo también puedo testificar que también en mi vida ha sido la palabra de Dios que me ha ayudado. Yo me acuerdo, había un momento que yo me sentía tan, pero tan pecadora y ni yo me entendía mis propios pensamientos. Y yo me acuerdo que pues empecé a leer la palabra de Dios y tocó justamente lo que necesitaba. Yo me maravillaba, yo ni lo podía decir lo que me pasaba. Pero esto es lo que yo necesitaba. Y era claro, lo mismo que lo que me estaba pasando. Y me ayudó y me hizo ver que realmente la palabra de Dios, es Dios mismo que te está hablando a ti. Estás así como dijiste en la audiencia del infinito. Y es bien precioso poder tener esa experiencia con Dios. Amén. Y una historia que me gusta mucho es Lucas 24. Es, bueno, muchos la saben, iban discípulos del camino a Emaús. Es la historia, ¿verdad? Y me gusta mucho porque el versículo 16 del capítulo 24 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Resulta lo que pasaba en esta, que ellos iban y Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos, pero no le conocieron. Y él empezó a hablar con ellos y ellos le empezaron a decir, no has sabido de Jesús y todo esto, pero para este tiempo ellos no saben que es Jesús. Y saben, algo me llama la atención que Jesús no dice, yo soy. Él no dice eso. Él lo que hace, mire el versículo 25. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les dio un estudio bíblico de él mismo. Y cuando estabas hablando, David, que dices que tú abres la palabra de Dios y dices, yo quiero que tú me hables. Yo sé que Jesús mismo nos puede dar un estudio bíblico cada mañana, hablarnos, ¿verdad?, a través de su palabra. Y vean lo que pasó. El versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lo cual el pan también significa, ¿verdad? La palabra de Dios es un símbolo del pan. El pan es un símbolo de la palabra de Dios. Y versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Jesús se va, pero Jesús sabe que él está en sus corazones. Y vemos aquí un gran revivamiento cuando ellos vieron la palabra de Dios y todo lo que se cumplió, conocieron a Jesús. Y así también nosotros queremos experimentar un revivamiento, una relación cercana con Jesús que nos haga llevar el mensaje a otras personas también. Necesitamos abrir la palabra de Dios, pero con oración y decirle a Dios, Señor, háblame a mi corazón. Sí, quería traer otro punto porque hemos estado hablando cuán precioso es la palabra de Dios, cómo nos sostiene, cómo nos transforma, pero necesitamos recordar otro elemento bien importante que es el Espíritu Santo. Dijiste oración, eso es también sumamente importante y necesitamos el Espíritu Santo porque Él es el ayudador que Jesús nos ha dado para estos días. En Juan 16, versículo 13 dice, al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que el Espíritu Santo, eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Él nos va a dejar saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Es verdad, y sin ayuda del Espíritu Santo nada podemos hacer. Y doy gracias a Dios que dice nos va a guiar a una parte de la verdad. Toda No, la verdad, verdad. nos guiará a toda la verdad. Y esto es nuestro mayor deseo que tenemos. También podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan capítulo 8, que nos dice, ¿verdad? No encuentro el versículo en este momento, pero dice que creyeron ciertas personas. Dice, ¿conocéis la verdad? Dice el versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Cuando nos recibimos la verdad que es a través de la palabra de Dios, esta nos va a hacer libres. Y justamente después te dice, y tienen que continuar en la verdad. Hoy en día hemos oído diferentes versículos que nos hablan de la palabra de Dios. Podemos ver lo que la palabra de Dios pudo hacer en el corazón y las vidas de las personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Podemos ver a través de las edades oscuras y hoy en día el borracho ya es sobrio, el que antes robaba ahora es alguien bueno y empieza a cambiar las vidas completamente a las personas. Ese es el mejor testimonio que la palabra de Dios tiene el poder para transformar y reavivar no solamente una vida, sino toda una iglesia. Y hoy en día tú quieres creer la palabra y decir, Señor, tú lo has dicho, yo lo creo. Que este sea tu deseo, que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Washita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. La palabra de Dios.